Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes y en esta oportunidad junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice el momento que la radio emite el resumen. Nosotros también lo vamos a colocar en la página www.escuelasabatica.cl para que usted tenga algún antecedente más. Y ahí también se van a agregar algunos otros comentarios para tener claro esto que Pedro nos está diciendo de vivir para Dios, ¿no es cierto? Y ese ha sido nuestro comentario. Y hay dos conceptos que me gustaría que miráramos un poquito, porque nos llama a la unidad, ¿no es cierto? Sí. Pero también, ¿qué será la uniformidad? Entre unidad y uniformidad nos hace un desafío aquí, en contraposición a la uniformidad. ¿Qué es uniformidad? Mira, yo tengo acá el diccionario que me ayuda siempre. Yeah. Dice, igualdad de forma o aspecto entre dos o más personas o cosas. ¿No es cierto? Esa es la idea de uniformidad, igualdad de forma. Pero la unidad, ¿qué es? Y ahí estamos con problemas. ¿Hemos aprendido qué es lo que es unidad? Ahora, tú tienes una situación bien especial. Fíjate que en el Evangelio hay diversidad. Y de hecho, cuando estudiamos el Espíritu Santo, dice que dio dones a las personas, sí, y también dio el fruto del amor, que estaba en una cantidad de cualidades de las personas. O sea, uno tenía amor, benignidad, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, claro, bondad, fe, una serie de cualidades que deberíamos optar para ello. Pero Dios nos restringe y nos entrega dones si lo necesitamos para llevar adelante su ministerio. Y en eso, ¿dónde está la unidad? La unidad está en que todos tenemos amor, pero lo podemos manifestar teniendo paz, tenemos buena convivencia, como dice Pedro acá, no teniendo las mismas costumbres anteriores, ¿no es cierto?, y ser diferente. Y podemos ser muy diferentes, pero la unidad nos hace ser, porque tenemos un solo propósito, una sola misión y un solo objetivo. Pues fíjate, es fácil de comprender cuando recordamos el ejemplo que da Pablo acerca del cuerpo. Nosotros tenemos una cantidad de órganos diferentes, totalmente diferentes, pero forman una unidad que es el cuerpo. Entonces sí, también nosotros somos diferentes todos, pero formamos una unidad que es la iglesia. Entonces, a pesar de ser distintos, a pesar de ser diferentes, sin embargo, tenemos un propósito común, y esto es lo que nos une. Nos une la cabeza, que es nuestro Señor Jesús. Y de la cabeza mandan todos los lineamientos para seguir, y qué bueno que la cabeza es Cristo, ¿te fijas? Entonces la mano hace lo que la cabeza dice, y aquí uno entiende que Cristo entonces manda la mano para que haga cosas buenas y no cosas inadecuadas. Manda los ojos para que vea o se tapen cuando hay cosas equivocadas, mientras esté Cristo a la cabeza de nosotros. Y por eso se produce una unidad en lo que se hace y en la diversidad. En la diversidad hay una unidad extraordinaria en ese cuerpo. Porque el ojo no puede decir, por ejemplo, a mí me gustaría caminar. Y camina. Y si dice camina sí, cuando los pies y lo caminan. Interesante es lo siguiente. Muy bien, ven a caminar con los ojos. ¿Y dónde queda la vista para ver por dónde voy caminando? O sea, todo está hecho para que tengamos esa unidad en la diversidad y tengamos uniformidad en el actuar y en el andar de la vida como cristiano. O sea, vivir para Dios significa seguir el ejemplo de Cristo en lo que Él hizo y en lo que Él recibió. En la carne, como dice Pedro, que Él sufrió, y nosotros también vamos a sufrir siguiendo este parámetro, este de sufrir en la carne. ¿Sabes? Yo creo que esto de la uniformidad se ve también entre los cristianos, porque esto lo vemos también manifestado en el mundo. Los jóvenes, a pesar de que muchos de ellos rechazan los uniformes, y sin embargo ellos por su propia iniciativa se uniforman. Estas tribus urbanas, tú ves que cada uno de ellos tiene una forma distinta de vestirse, en fin, y están conformando un grupo de jóvenes que andan uniformados, piensan diferente y ese pensamiento lo llevan precisamente a la parte exterior. Así también el cristiano se caracteriza por ser una persona que viste sobriamente y que tiene una vida también sobria. Entonces, tiene que haber una diferencia del cristiano con el mundo. ¿Te imaginas tú que aquellos que dicen ser cristianos se vistan como se visten los punk o otro tipo de tribu urbana? Se van a ser confundidos. Claro, la idea que presenta acá es justamente hacer la gran diferencia entre vivir para Dios y vivir para Satanás. Esa es la situación. Ahora, esto de sufrir la carne puede tener dos consecuencias básicas. Una es que yo sufra la carne por mis desvíos, por mis desatinos, por mis pecados. Eso no tiene nada que ver. Pero si yo sufro en la carne por ser hijo de Dios, entonces eso me va a ayudar a madurar, ¿no es cierto? Y a ver la vida diferente, ver que este mundo no es para mí, que este mundo está dado para que yo goce aquí, porque el gozo perfecto lo voy a tener cuando Cristo venga, y eso está muy pronto a darse. Por lo tanto, si vamos a sufrir en la carne, que sea por ser un genuino cristiano, hijo de Dios, que sigue a su maestro por donde va, aún en los caminos más terribles que tenga que pasar. Otra situación es que quizás algo dijimos, pero Pedro está llamando la atención a que los cristianos, yo creo que en esa época pasaba exactamente lo mismo que hoy día, sí, que el alcohol está haciendo una serie de estragos en la sociedad y se está aceptando como parte de una cultura. Se está aceptando hoy día como, si tú miras las promociones, los reclamas que hay, normalmente son cosas muy hermosas, muy lindas. Incluso si quieres tener un encuentro que en algún momento fue separación entre un padre y un hijo, los une, ¿no es cierto?, una copa de un rico y refrescante alcohol. ¿Qué engaño es eso realmente? Mira, hay una palabrita que resulta a veces muy engañadora. ¿Qué tiene de malo? Por ejemplo, tú vas a una boda y tú bebes una copa de alcohol. ¿Qué tiene de malo? Tú no lo haces normalmente, tú no lo haces siempre. ¿Qué tiene de malo? No debemos. Y ahí el enemigo empieza a jugar con nuestra... poner argumentos de manera que nosotros caigamos en el juego. Bueno, la verdad es que tiene de malo, porque nosotros, si bien es cierto, puede que lo hagamos una vez, pero ese testimonio va a quedar. Y es posible que a lo mejor nosotros no nos ocurra nada, pero puede que alguien me esté mirando, se esté fijando en mí, y esa persona tomó, viendo que yo bebía, y yo dejé, fue la única vez, pero esa persona no pudo dejarlo y continuó. Y eso fue el comienzo de la destrucción exactamente, claro, de esa persona. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, porque yo debo pensar en los demás, no solamente lo que yo hago. Lo que yo hago puede ser que eso también puede perjudicar a alguna persona que quizás en quien yo ni siquiera he pensado. Bueno, gracias por su atención. Amables oyentes, los vamos a invitar para el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.